Bases llenas por Magallanes, noveno inning, juego empatado a tres. Errol Andrus, hoy de 3-2, un boleto negociado. Cortos los tres jardineros, con la de ganar en tercera, Francisco Martínez en segunda, Edward Pinto en primera, Andrés Eloy Blanco, hay un out. Lara pierde con la de tercera. Corecki viene al home, le tira a Andrus, batazo largo al centro, y el Magallanes, mis amigos, ha dejado en el terreno a los Cardenales de Lara. Largo sencillo de Errol Andrus, empuja a Francisco Martínez, y hoy el almirante García colocó al pana Andrus como tercer bate y se convierte en el héroe de esta victoria, Jenner García. Sí, señor, ¿de qué manera respondió Andrus con 13 sencillos en el día de hoy? Una impulsada, otra anotada, siendo figura clave en la victoria del conjunto de los Navegantes del Magallanes, que deja en el terreno a los Cardenales de Lara. Un noveno inning en el cual Merchan inició la ofensiva con sencillo a la derecha para que todo esto desencadenara en la carrera que le permite a los Navegantes conseguir su cuarta victoria de la campaña.